Y antes de finalizar, destacamos dos asuntos. La Asociación Cultural de Mujeres Ubriqueñas Preformación 94 y la Asociación de Mujeres Nuxu han organizado para este viernes 21 de marzo la 16 edición del Encuentro de Poesía en Ubrique. Será a las 4:30 de la tarde en la sede de la Peña Flamenca de nuestra localidad. En el acto se va a contar con la participación de la escritora gaditana Carmen Calderón. Y el próximo sábado 22 de marzo la parroquia Nuestra Señora de la O acogerá la celebración del tradicional concierto de marchas procesionales que con motivo de la proximidad de la Semana Santa organiza la Banda Municipal de Música de Ubrique bajo la dirección de Juan Pedro Ordóñez Medinilla. El acto comenzará a las 9:15 de la noche e incluye la interpretación de 7 piezas. Con estas convocatorias despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.